much, but I know I love you. Let me be all there is to know. Whoa. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Al fin, ¿no? Viernes 25 de agosto de este 2017. Espero que ande todo lindo, ¿eh? Bajo este cielo gris, este cielo cubierto. Ahora vamos a ver qué dice el pronóstico. Hoy es el día del peluquero. Exactamente. Yo saludaría a mi peluquero, pero hace como 30 años que no voy al peluquero. Así que saludos a todos los peluqueros y peluqueras del centro de la provincia de Buenos Aires. Que tengan un muy, muy feliz día, ¿eh? Exactamente. Día del peluquero en toda la República Argentina. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Espero que ande todo lindo por allí. Hay algún sector de la República Argentina con algunas alertas por vientos fuertes y por nevadas también, y alguna tormenta fuerte sobre el Río de la Plata, norte de la provincia de Buenos Aires. El resto vemos después en el pronóstico. Faltan 52 días para el próximo feriado, que es el lunes 16 de octubre, el anterior Día de la Raza, que ahora está rebautizado el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bueno, esperando que ande todo lindo por allí, arrancamos esta mañana de la 106 de este viernes 25 de agosto de este 2017. Acordate que estamos comunicados con vos al 23 45 65 14 79. 23 45 65 14 79. Nuestra línea para que te comuniques a través de el SMS 23 45 65 14 79. Buen día, Carlos, trabajando la mejor música. Ahí está participando de los sorteos Silvina de Saladillo. También está participando de los sorteos Ale. Perfecto, ahí está. Hasta las 9:30 de la mañana, con triple chance, podés participar de los sorteos, que ya te los cuento. A ver, para hoy viernes, como siempre, la clásica cena del descanso. Espero que si te ganas la cena del descanso y mandas un mensajito, atiendas el teléfono. Ahí está el descanso, la cena del descanso. Acordate, para reservar en el descanso, 22-27-44-3732. La Juana, con las espectaculares pizzas de La Juana para compartir en esta mañana. Roberto y Alfredo allí están, ya están elaborando, Roberto y Alfredo. Están preparando todo para tener las mejores pizzas para esta noche en Cabral 3455. Y ahí están los chicos del Juano, pegadito, al ladito. También les mandamos saludos. Tenemos regalos también de Galway, una cena espectacular de Galway para que te vayas a cenar con la mejor compañía que vos elijas. Puede ser tu media naranja, puede ser tu amigo o amiga, que vos quieras, ¿eh? No, lo único que no podés llevar es una mascota, tiene que ser un ser humano. Tiene que ser un ser humano. Así que ahí estamos. En la mañana de la 106. Bueno, rapidísimo empezamos a recorrer las farmacias aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. A ver qué farmacia está de turno en este viernes 25. Dale. Presenta meta. Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, de turno, Farmacia Libertad. En 25 de mayo, Farmacia de Estefanis. En Roque Pérez, de turno, Farmacia Salinas. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Ahí nos vamos a los números de la suerte. Acordate que para que tu mensaje sea válido para participar de los sorteos, tenés que mandar un SMS con el contenido para participar por SMS. Vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas anoche en la ciudad? El 5045-5045. En la provincia, 3710-3710. Primera de ayer en la ciudad, 5.238. Provincia, 1.341. Matutina ciudad, 6.893. Provincia, 8.020. Vespertina ciudad, 2.047. Provincia, 4.548. Empezamos a recorrer los datos del tiempo. En este momento la temperatura es de 16 grados. La humedad, por supuesto, toda, 99%. La presión atmosférica baja, pero estable, por suerte, 1.008.4 milibares. Hay viento del sud-sudeste en este momento a 13 kilómetros por hora. Sensación térmica de 15 grados con esta temperatura de 16. A ver, para hoy esperamos una máxima de 18 grados, sensación térmica de 19, 65% de probabilidad de precipitaciones, con viento del sudeste como está soplando ahora durante todo el día, con ráfagas que van a llegar hasta los 21 kilómetros por hora. Por momentos pueden llegar hasta los 24 kilómetros por hora. Mañana sábado esperamos una máxima de 18 grados, nubosidad de baja altura, neblinas por la mañana, nubes dando paso al sol en la tarde, con viento del sur que va a mantener baja la temperatura el sábado y la sensación térmica. Más tarde, a la tarde, a la noche, va a bajar la temperatura hasta los 6 grados por efecto del viento del sur, con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Para el domingo esperamos una máxima de 18, una mínima de 13. No se esperan muchas precipitaciones para el domingo, todo lo contrario, va a estar allí el cielo cubierto, pero puede haber alguna posibilidad de algún chaparrón aislado. Así que nubosidad de baja altura y neblinas para este domingo, con viento del este noreste que por momentos va a llegar a los 22 kilómetros por hora. Si se esperan lluvias, por lo menos es la tendencia para el lunes, 62% de probabilidad de lluvias para el lunes, y la tendencia también marca un 75% de probabilidad de precipitaciones para el martes, pero es tendencia, Lunes y martes es tendencia, el resto sí, es pronóstico.

Desaparición forzada, la nueva carátula de la causa Maldonado. El juez aceptó el planteo de la fiscalía a pedido de la familia. Aseguró Julieta Massagué, se rindieron todos los fondos ante la CONADIS. Amplían el hogar de tránsito de Saladillo a través de una empresa contratada por el municipio. Comenzó a ejecutarse la ampliación del hogar de tránsito Nuestra Señora de Luján. Madre Teresa ya tiene terreno para ampliar su edificio por la donación de media hectárea. La Fundación Madre Teresa de Saladillo podrá ampliar sus instalaciones. El pie de página del diario La Mañana, que dice lo siguiente: ante el PAMI central, Cora reclamó por deudas al Hospital Carrillo. Bueno, a ver, el diario La Mañana cree que todo el mundo sabemos todo. Entonces, para la gente de Alvear, de 25 y de Saladillo, le digo, Cora es Juan Cora, director del Hospital de Roque Pérez, y el Hospital Carrillo es el Hospital de Roque Pérez. La ANSES se traslada en 25 de mayo, en Roque Pérez italianos regresan a su sede, en Saladillo adquirirán botones antipánico y hoy con dos partidos abre torneo clausura en 25 de mayo. Los títulos de tapa de hoy del diario La Mañana. Y nos quedamos con un clásico de los 70, nosotros aquí en la 106. Es Night, el grupete aquí en la radio, con esto que se llama Cálidas Noches de Verano. Compartiendo este viernes, esperando el agua, dale. Summer Night, lindo, Hot Summer Night, Cálidas Noches de Verano, de Night, aquí en la radio. Tremendo recuerdo que hacía vibrar las luces negras en todos los boliches del sur de Latinoamérica. Exactamente, qué lindo. Época de bola espejada, época de flash en el boliche, época de un poquito más de inocencia que la que hay hoy, ¿no? Menos droga, más alegría, más compañerismo, más vidriera. Hoy es distinto, por lo visto. Nos vamos a más títulos en esta mañana de la 106, que dice Extra, el país y el mundo. Datos del INDEC, la economía tuvo el mayor crecimiento en dos años. La suba del 4% de junio fue la más alta desde el periodo julio-agosto del 2015 y sumó un trimestre completo con números positivos, tras los incrementos del 0.5% en abril y 3.4% en mayo. En La Plata queman autos frente al Ministerio de Seguridad. Anoche, desconocidos incendiaron dos vehículos estacionados frente a la sede de la cartera que conduce Cristian Ritondo. Encontraron bidones de nafta junto a los coches. Investigan si el hecho está vinculado con una marcha por la aparición de Santiago Maldonado, de la que un grupo se separó y provocó destrozos en el centro de la capital bonaerense. Casa de Gobierno, Macri abogó por una Argentina equilibrada. En Herli, un policía mata a una compañera en un simulacro. La víctima tenía 23 años. Simulaban una toma de rehenes y un oficial principal no se percató de que había al menos una munición en la recámara. Trabas en Estados Unidos. Argentina iniciará acciones legales por el biodiesel. Giro en la causa. Maldonado piden investigar desaparición forzada. Inicia la Superliga con dos partidos. Ahí están los títulos de Extra, El País y El Mundo. Y el destacado al lado del título, Bahía de Todos los Santos, segundo naufragio que deja otros 18 muertos en Brasil. Títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo, que nos llevan directamente a la música de Beto Cuevas. Esto se llama Háblame. Este chileno que rompe corazones aquí en la radio. 9 y 21, la temperatura 16 grados y empezó a bajar la presión atmosférica. Vamos a ver qué sucede en esta mañana. Dale, lo disfrutamos juntos. Háblame, aunque no te escuche, háblame. Aunque no me veas, mírame, porque yo te siento desde el universo hasta el final. Thank you. Estamos escuchando a Beto Cuevas. Esto se llama Háblame. Y vos nos hablás constantemente a través de los mensajitos de texto y también a través de el WhatsApp. Exactamente, ¿qué dicen por aquí? Normita, de 25 de mayo, ahí nos escribe, llena del descanso. Bueno, Norma, tenés que mandar un SMS. Acordate que si cumplís años o festejás este fin de, el, del 25 de hoy hasta el 27, las fotocabinas tienen un descuento especial. Tremendo. A ver, ¿qué más tenemos para compartir? Los SMS que van llegando, muchas gracias. Uy, Dios, tremendo. Gracias, por tanto, tanto mensajito. Hola, Carlos, que tengas un muy buen fin de, quiero descanso, quiero la escuela, quiero Galway. Está Mirta. Completito, Mirta. ¿Qué más? Hola, Carlos. Buenos días. Quiero la Juana. También está participando María de Saladillo, Isabel, Vale de Roque Pérez. ¿Qué más? Quiero la Juana. Olis. Olis. María de Saladillo manda quiero... quiero... Galway, lindo fin de, también está Marcela, también está María, otra María, Lía también. Buen día, Carlos, somos Caterina y Mirta de Alvear. Queremos Descalzo y Galway. Y hay un tema de Pink Floyd. Bueno, quiero Juana o Galway. Saludos, dice Pamela de Saladillo. También está Elvita. Hola, quiero participar de los sorteos. Julio de Chivilcoy. Julito, tenés que mandar quiero Galway, quiero la Juana, quiero Descalzo. Ahí está Norma de 25 participando también y Isabel de Saladillo. Comunicados con vos a través del SMS, para participar de los sorteos, un SMS simple al 2345-651479, nuestra línea sorteadora. Quiero Juana, quiero Galway, quiero descanso. Estaba viendo precisamente ahí cómo se está concentrando la lluvia en el sur de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires. Una franja que va de Rosario a Buenos Aires y son unos 300, 400 kilómetros que en este momento está lloviendo y llueve muy fuerte también en el sur de Uruguay. Allí está lloviendo bastante, bastante fuerte al este de Montevideo. El agua todavía no llegó a Montevideo. Se registran algunas lluvias también ahí en Chascomús, en Quilmes, San Pedro, Nicolás, San Nicolás de los Arroyos, Pergamino, Rosario, cerca de Venado Tuerto también. Ya volvemos. Con la 106. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 482000. Estamos en Pereira e Irigoyen de Saladillo. Te vamos a sorprender. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, en Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12.30, por la tarde 16 a 20.30, los sábados de 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30, domingos y feriados de 9 a 12.30, Casa de Carnes, El Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery, distribución propia, llámanos 434-144, enviamos tu compra a domicilio. Casa Morosí, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosí, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas @casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado@casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-928.

shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. That's all a nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch and he know. He know. Like, I got wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. But the gang still call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. Okay, these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit flapping like dude de LeBron nuts. Come on, take a seat, 'cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. I love drinks, fa la la la. Drinks, fa la la la. Fa la la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drinks, fa la la la. Drinks, fa la la la. Siguen firmes en el top 100, Jason Derulo, Nicki Minaj y Dollar Sign, aquí en la 106. Nos vamos a distintos títulos de etapa, un medio, un título. Ah, hay una frase que me encanta sobre el periodismo, de Thomas Jefferson. El hombre que no lee nada en absoluto está mejor educado que el hombre que solo lee periódicos. Thomas Jefferson. Ah, es tremendo, ¿eh? Después te voy a contar quién era Thomas Jefferson. Vamos a ver qué destaca Clarín hoy. Enérgica protesta del gobierno de Estados Unidos por las trabas al biodiesel, un choque en las relaciones comerciales. La Nación destaca, la economía creció 4% en junio y alimenta un fuerte optimismo empresario. Página 12 titula, primero votame, después pagame. Crónica titula, grave denuncia contra el hospital privado del PAMI. El cronista titula, destacado, el gobierno retomará los acuerdos sectoriales para incentivar las inversiones. Ámbito financiero titula, otra baja del dólar, 17.49 y un nuevo récord en el Merval. La prensa titula, inquilinos de capital no deben pagar más la comisión inmobiliaria. BAE Negocios titula, empresarios apoyan las reformas impositiva y laboral que impulsa el gobierno. El Economista titula, la economía se acelera y ya está creciendo 4%. Finalmente, el diario deportivo Olé titula, cuatricizos colombianos, los cuatro cafeteros que tiene Boca. Ahí están los títulos de etapa en esta mañana en vivo de la 106, en nuestra sección. Un matutino, un título. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la 106, con música nueva también de Alejandra Stan. A ver qué dicen nuestros oyentes aquí en la radio. Muchísimas gracias. Upa. Está Fiamma, Eugenia, Gabriel, Zulma, Julio, Manuel, Juan Carlos, Romina, Nati de 25 que saluda a peluquería de Daladillo y a mi peluquero, Saladillo será, ¿no? Y a su peluquero. Quiero Galway, dice Daniel. Hola, buen día, ¿me anotás para los sorteos de dice Camila de Saladillo? Sí, te tenés que anotar sola. Manda cada uno de los sorteos que querés participar. Hola, quiero descanso, dice Noemí. Está Esther de Saladillo, quiero Juan y quiere Galway. Hola, Carlos, estás para escuchar el tema que nombra de a los personajes de dibujitos argentinos. No sé cómo se llama, dice Jorge de Roque. Yo tampoco. Hola Carlos, soy Mabel de Saladillo, quiero Galway, quiero la Juana.

Estamos escuchando a Eurythmics. Esto se llama Sweet Dreams. Seguimos con un poquito más de data e info en la mañana de la radio. 9:53. La presión 1009.0 milibares. El viento sigue del sudeste con ráfagas de 21 kilómetros por hora. La temperatura 16 grados. Algunos títulos destacados por el cronista. Camino a octubre, dice el cronista. El votante de Massa se iría a Cambiemos y el de Randazzo a Cristina. Mientras se termina el escrutinio, un sondeo privado analizó las posibilidades del voto útil. La encuesta detectó que el 40% del electorado de un país no conoce a Bullrich. Bueno, ahí está, el título del cronista, ¿eh? Los tours de compras a Paraguay hacen resurgir el dólar blue. En las cuevas de la periferia porteña advierten que la demanda fuerte viene de Paraguay. La brecha con el oficial es del 5%. Prevén menos oferta y suba de precios por la ley que evita que los inquilinos paguen las comisiones. Esto es en capital todavía, ¿eh? Los operadores inmobiliarios aseguran que los propietarios se van a retirar del mercado y volcarán la renta financiera. Reclaman que se tengan en cuenta sus sugerencias. Según el diario The Economist, Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica. Mira vos, ¿eh? Es un relevamiento que ha hecho el diario The Economist. Ocupa el 62º lugar de las 140 ciudades comparadas a partir de indicadores de estabilidad, salud, educación, infraestructura, cultura y medio ambiente. Mira vos, ¿eh? En este sentido, destacan a Buenos Aires en las categorías de educación, tuvo el puntaje máximo en salud, cultura y ambiente. Bueno, el ambiente es algo que salga Moyano con los Moya Boys, ¿no? Ahí está. Bueno, los Moya Boys que complicaron todo el otro día. Nos vamos a los mensajitos de nuestros oyentes. Ay, ¿cómo abriría el dólar? Me falta. A ver, el dólar abre 17 pesos para la compra, 17.40 para la venta en el Banco Nación. ¿Cuánto? Dentro de 5 minutos nada más, ¿eh? Vas a poder adquirir el dólar en los primeros minutos, 17 pesos para la compra, 17.40 para la venta. No sabemos si va a subir o va a bajar. La verdad que ni idea qué va a suceder con el dólar. Mientras tanto siguen las lluvias en el norte de la provincia de Buenos Aires y se ha extendido el área un poquito hacia Mercedes y algunas lluvias sobre Cañuelas, otras que ya están rozando Lobos, y si sigue la tendencia seguramente van a estar muy cerquita nuestro, ¿eh? Tocando Moquegua, Las Marianas, Ernestina, probablemente Roque Pérez en las próximas horas. Veremos. La tendencia viene por ese lado, un poquito de agua también. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Gracias. Ahí están participando Patricia de Saladillo, Mica de Roque también participa, Juan de 25, Fer de Roque, Dalma de Saladillo, Carolina de Del Carril que participa de los sorteos. El día del peluquero, dice Ana de Saladillo. Hoy es mi día. Bueno, feliz día, Anita. Quiero descanso, dice Edith, y linda la radio. Quiero Galway, dice Lore de Roque. En el WhatsApp, allí tenemos, hoy no tengo crédito, quiero Galway, dice Santa de Saladillo. Ay, qué lástima. Fotitos que van llegando también, a través de el WhatsApp. Nos vamos a la pausa, pausa que llegamos rapidísimo, Estamos llegando enseguida ya a las 10 de la mañana. Ya viene el móvil dulce. Muy cubierto el cielo, muy oscurita la mañana. Aunque no lo parezca, estamos a 3 minutos de las 10. Dale, vamos. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, pedidos 43-43-30, anotaste 43-43-30, el auténtico gusto de la pizza italiana.